para que te ayudes y no enfermes tan seguido y aumentar el sistema inmunológico, desintoxicar. Ya saben ustedes lo que siempre estamos hablando para mejorar nuestra salud. Este día está un poco nublado. Recuerden que aquí en Amecameca, pues ya empezaron los gremios. Yo creo que la mayoría ya ahí andan en el festejo, ¿verdad? Queman los fuegos pirotécnicos, los famosos toritos, se van a la celebración eucarística. Bueno, están en todo el evento. Los famosos chinelos, pues también ahí andan brincando. Entonces, es un mes de fiesta, un mes para disfrutar, como todos los meses. Pero en este mes también está lleno de fiesta. ¿Cómo les fue con la lluvia que fue la semana pasada? ¿Cómo les fue con el granizo? Cayó bastante y se sintió algo de frío. Pues ahorita pinta a que quiere llover, ya se siente nubladón. Bueno, no se siente, está nublado y amenaza con llover, amenaza con regalarnos ese vital líquido que es el agua. Agradecidos siempre con la tierra, con el cosmos, con el universo. Siempre bien agradecidos por todo lo que nos da, por todo lo recibido. Muchas, muchas gracias. Pero sobre todo agradecemos infinitamente a ti. Claro que sí, a ti que nos estás escuchando, que nos estás sintonizando desde tu casa, el automóvil, tu trabajo, donde quiera. Donde quiera que nos estés sintonizando, te mando un fuerte abrazo y felicitaciones también a todas aquellas personas que el día de hoy cumplen años, ya sea hoy, mañana, pasado o a lo largo de toda esta semana. El volcán Popocatépetl ya empieza a disminuir su actividad, pero de repente sí lo notamos algo despierto. Hoy traemos una canción, normalmente traemos canciones. El día de hoy traemos una canción que, pues, en referente a las montañas, al amor a la naturaleza, el amor de esos elementales aquí en la tierra, porque son unas montañas preciosas, maravillosas, que también para ellos hay música que tenemos que disfrutar. A partir de estos momentos te pido, te ruego, te suplico, te imploro que nos llames, que nos hagas esa llamada para que nos compartas algo. Si quieres saber algo más del programa, si hay una receta que no has copiado y que ya la pasamos anteriormente, con muchísimo gusto comunícate aquí en cabina a La Voladora Radio. Y te estaremos dando, claro que sí, te estaremos dando esas recetas. O si quieres enviar un saludo, pues desde luego que también vamos a estar transmitiendo tu saludo. Los teléfonos aquí en cabina es el 597-978-5252. También, si tú quieres enviar un WhatsApp porque dices, no, a mí me da pena hablar, pues también tenemos un número de WhatsApp. El número al que te puedes comunicar es el 5540-615459. Te repito, 5540-615459. Ese es el teléfono para WhatsApp. También síganos en las redes sociales. Todos los miércoles se los pido con todo el corazón que nos sigan en Instagram, en Facebook o en Twitter. ¿Cómo nos van a encontrar? Pues nos van a encontrar ahí como La Voladora Radio. Vayan en estos momentos, ya está la información en estos momentos de tu programa que es Miércoles del Volar y Naturismo, que se está transmitiendo en estos momentos. Y regálame un like, regálanos ahí un like para que nos demos cuenta que estás presente. Déjanos un mensajito que ahí estás escuchándonos. Saludos a todas las personas aprovechando. También tenemos un Facebook que es La Voladora Noticias. Ahí en La Voladora Noticias también te pido que nos sigas, que nos regales un like para que estés enterado de todo lo que está pasando alrededor, como por ejemplo las elecciones que acaban de pasar. Pues ahí está toda la información, todo lo que quieres saber, ahí la puedes encontrar. Entonces, síguenos, por favor, te lo vamos a estar agradeciendo. En mi Facebook personal, Pablo Rodríguez, ahí me puedes regalar un like también, también nos puedes seguir. O en la página de Miércoles de Herbolaria y Naturismo, nos encuentras como Pachamama Herbolaria y Naturismo. En Facebook, síguenos para que estemos en constante comunicación contigo. También te recuerdo que tenemos una página de internet, una página web en la que tú puedes escuchar este podcast o cualquier otra de los podcasts que sean de tu agrado, de tu interés, de mis compañeros que transmiten a lo largo de la semana aquí en cabina, aquí en La Voladora Radio. Pues entonces, esa página web también nos sirve, nos ayuda para todas aquellas personas que nos sintonizan a través de internet. Esto es en www.lavoladora.org. Te repito, www.lavoladora.org. Este día es precioso, maravilloso, les repito, porque también vamos a estar hablando del uso de las plantas medicinales, vamos a estar hablando de herbolaria y las plantitas y sus usos, para que estén pendientes de lo que deben hacer. Recuerden lo que siempre les digo, siempre que sea en supervisión de una persona conocedora de la herbolaria. Si tú no conoces cómo se llama esa plantita, no sabes el gramaje que debes de utilizar, mejor no la utilices. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco, diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. ¡Ups! Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. Ya estamos aquí de regreso, te recuerdo, estás sintonizando tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo a través del 97.3 La Voladora Radio, aquí en el municipio de Amecameca. No olvides que esta tarde estaremos hablando sobre herbolaria, estaremos hablando sobre las plantas medicinales y su uso. Desde el programa anterior ya estábamos, les compartí plantitas, ya les compartí algunas seres que que son parte de la naturaleza y nos ayudan bastante, bastante en nuestra salud. Muchas veces las consumimos en ensalada, muchas veces las podemos consumir en un tecito, que normalmente la herbolaria la utilizamos en té, pero les decía en el programa anterior, las plantitas, las hierbas, las podemos utilizar en tintura, extrayéndole todos sus principales activos. También las podemos utilizar en plastitas, ya sea que luego ahí estamos machacando la plantita, le agregamos algún juguito, le agregamos algún líquido, le podemos agregar también a lo mejor un aceitito, y esto lo vamos a estar colocando en forma de cataplasma en el cuerpo. Entonces, hay muchas formas, muchas formas de que nosotros aquí en la tierra utilicemos lo que son las hierbas, ¿no? Les hablaba yo del estafiate, les hablaba yo del changro. Hay tantas plantas que podemos utilizar para las enfermedades, o no solo para las enfermedades, sino también las plantas nos sirven como preventivos. Estas plantitas nos van a prevenir también de muchas enfermedades, nos pueden limpiar la sangre, nos pueden desintoxicar. Hay gran variedad de plantas que nos hace falta muchísimo conocerlas. Por ejemplo, ustedes han consumido la avena, pues ¿cómo la han consumido? Pues la avena normalmente la están consumiendo ya en la hojuela, ¿no? Les recomendaron que hacer unas tortitas de avena, pues van a la tiendita y compran su avenita. Pero también lo verde, también la plantita como tal, nos ayuda mucho a trabajar en nuestro sistema. La avena tiene principalmente los usos tradicionales que se manifiestan en esta tierra, pues nuestros antepasados, ¿para qué la utilizaban la avena? Pues ellos la utilizaban muchísimo para cuando había personas que sabían que tenían parásitos intestinales. También la utilizaban mucho para el dolor de estómago, para afecciones del cuero cabelludo. Pues la avena les ayudaba también en esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que utilizan de esta avena? Pues cierta parte de la planta, no ocupan totalmente todo. Por ejemplo, el grano de la misma planta, pues el granito de la avena no se ocupa, nada más del tallito y sus hojitas verdes que llega a tener esta plantita que es la avena. ¿Y para qué nos va a servir? ¿Qué otros tratamientos nos puede ayudar? Pues también es buenísima para curar heridas, para ayudarnos en afecciones respiratorias, y también nos ayuda mucho en las mamás que están amamantando, que están dando pecho. Pues la avena, la plantita de la avena, les va a ayudar muchísimo a la formación de lo que es la leche materna. Esta plantita de la avena también nos ayuda bastante para el estreñimiento, para el paño en la cara, también nos sirve muchísimo. Es por eso que han encontrado también varias cremas que les recomiendan o les dicen más bien que tienen avena, y les va a hidratar la piel, les va a tonificar, las va a dejar bellas y hermosas, ¿verdad? Entonces, la avena también se le atribuyen propiedades que nos van a ayudar muchísimo para el paño oscuro en la cara. ¿Cómo vamos a utilizarla para la cara? Pues entonces podemos hacer un tecito de la plantita de la avena, y con este nos vamos a estar lavando la carita, nos vamos a lavar la cara con esta agüita antes de dormir, y también podemos ponernos fomentitos de tibios, calientitos, de esta agüita de avena. La vamos a estar, vamos a mojar un trapito y lo vamos a poner en nuestra cara. Lo ponemos en nuestra carita, y este calorcito va a hacer a que se abran los poros de la piel, se esté limpiando. También es bien importante hacer sus exfoliaciones para que de esta manera pues eliminen todas esas impurezas que tienen en la piel, en la cara, y luego con el agua de la avena, pues les va a ir muchísimo mejor. Se van a sentir frescos, se van a sentir ligeros, van a sentir su cara limpia, de verdad, la van a sentir muy bien. También nos sirve muchísimo, les decía hace rato, para las afecciones estomacales, y también se le atribuyen grandes beneficios para lo que es la fiebre. Entonces, esto lo pueden hacer en tecito, la plantita de la avena, sin el grano. Es muy importante decirles eso, sin el grano, solo la plantita. ¿Qué otras cosas podemos utilizar de la avena? Pues la avena, ya el granito, ya las hojuelas de avena. Y las hojuelas de avena, ya como tal, nos van a ayudar muchísimo a lo que es en el sistema, en el torrente sanguíneo más bien, y se le atribuyen muchas propiedades para bajar la grasa. La avena absorbe la grasa, absorbe todo ese colesterol, y es muy sano y es muy bueno para tu salud. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar 2 cucharadas de hojuelas de avena, le vamos a agregar una manzana amarilla o una manzana verde, también le vas a agregar un vasito de agua y el jugo de medio limón. Esto lo vas a estar licuando muy bien y te lo vas a estar tomando en ayunas. Si tu problema de triglicéridos o colesterol es muy alto, utilízalo 2 veces al día por una semana y vas a ver muchísima mejoría, vas a ver muchísima mejoría. Esto no quiere decir que ustedes ya están consumiendo su juguito de avena o están consumiendo la avena en un licuado. Entonces, muchas veces las personas siguen llevando su vida tan normal. ¿Y a qué me refiero tan normal? Que siguen comiendo muchísima carne. Entonces, esto pues no nos ayuda, ya sea un exceso de lácteos, bastante carne o bastantes harinas, pues no nos ayuda a nuestro organismo. Entonces, hay que, mientras estemos tomando este batido de la manzana, la avena, el jugo de medio limón y un vaso con agua, pues es muy importante recalcar que no consumamos alimentos que nos puedan perjudicar, porque estamos haciendo una limpieza de nuestro torrente sanguíneo. Entonces hay que oxigenar nuestro torrente sanguíneo, más bien nuestra sangre, y de esta forma pues vamos a estar mejor y le vamos a dar más vida, una mejor vida. ¿A quién? ¿Quién es el órgano? ¿Cuál es el órgano que está trabajando con la sangre? Pues el corazón. De esta forma, de esta manera, le vamos a dar mayor vida a nuestro corazón. No va a tener problemas para infartarse. Va a decir, no, yo estoy a todas margaritas, yo estoy sano, estoy feliz, estoy contento. No tiene por qué infartarse el corazón, no tiene por qué darte una enfermedad vascular cerebral tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo limpiezas o desintoxicaciones continuamente, y de esta manera pues ya sabes, vivir sano, comer sano y estar sano pues te va a hacer sentirte una mejor persona y te va a hacer sentirte mejor ser humano. Van a estar felices, van a estar contentos, porque muchas veces cuando estamos enfermos estamos de malas, ya nos desesperamos, es que no sé qué tengo, me siento mal. Sí, pero muchas veces les pregunto también, ¿ustedes qué están haciendo para estar bien, para no enfermarse? Y luego dice, no, pues nada, pues hay que poner atención, hay que dar manos a la obra para que de esta forma pues nosotros estemos sanos, contentos, felices, y no tener que depender de otra situación, ¿no? Porque muchas veces al estar, por ejemplo, un diabético, pues ya depende de su medicamento, y si no consume su medicamento, los niveles de glucosa pues están altísimos. Por eso es muy, muy importante comer sano, comer bien, comer frutas y verduras, tomar agua. Ahorita que estamos en una edad buena, ahí si ya eres una persona de la tercera edad, pues nunca es tarde para estar bien, para mejorar nuestra alimentación. Eso es lo importante, que nosotros mejoremos esa alimentación, que muchas veces a lo mejor no nos la enseñaron desde casa, pero nosotros debemos tener la iniciativa. No culpemos porque alguien no nos haya... es que a mí no me enseñaron a comer fruta, es que a mí no me enseñaron a comer verdura. Bueno, no te enseñaron, pero ya estás en una edad en la que puedes tomar tus propias decisiones y tú decides si vivir bien, estar bien o estar enfermo o estar lamentándote todo el tiempo. No hay que lamentarnos todo el tiempo. Siempre les he recordado también, si ya comimos mal, ya tenemos ese exceso de enfermedades, exceso de grasa, exceso de muchísimas cosas que tiene el organismo, pues entonces hay que entrar, es momento de entrar a la depuración, es momento de entrar a los detox, a la desintoxicación, como ustedes le quieran llamar, porque nunca es tarde para desintoxicarnos. Muchas veces ya queremos hacerlo cuando ya no encontramos una solución. A mí me ha llegado personas que ya no encuentran una solución porque médicamente les dicen ya no hay nada que hacer, sin embargo, solo se va a mantener con el medicamento. Ya no hay cuenta regresiva. Y buscan por todos lados, por todos lados, créanme, que las personas buscamos con tal de mejorar. Pero si no nos enfermamos, si no estamos hasta ese grado, no nos hacemos caso, no buscamos qué es lo que debemos comer, qué es lo que debemos tomar, porque entonces ya sienten, dijeran por ahí, pasos en la azotea, y ahora sí quieren comer súper sano y quieren que de un día para otro sentirse muchísimo mejor. Me dicen, Pablo, mándame unos jugos o mándame unos tés que me ayuden para esto, que me ayuden, pero quieren el resultado en 2 días. Esto lleva todo un proceso en lo que nuestro organismo se acostumbra, nuestro cuerpo se siente más ligero, porque ¿por qué? Porque pues tenemos que desintoxicar, por algo se está enfermando, ya hay mucha toxicidad, así como en el planeta Tierra, ya hay muchísima contaminación, nosotros somos un virus que está acabando con el planeta Tierra. Entonces, les repito, todo lleva un proceso. Si nosotros aquí en la Tierra empezamos a hacer conciencia de qué es lo que nos está perjudicando, pues no todas las personas estarían tirando basura, estarían contaminando. Así con nuestro cuerpo. Si ustedes saben qué es, más bien, si ustedes hacen conciencia y saben qué es lo que les perjudica, no lo consuman. Y si lo consumen, no lo hagan con esa parte de, ¿cómo decirles? Se me va la palabra, pero no exageren, no se excedan, todo que sea de una forma moderada, donde nos sintamos satisfechos, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacen las personas? Es hasta llenarse, hasta que digan basta, ya no puedo, y empiezan hasta, les empieza a dar como ciertas náuseas, hay personas que hasta les da vómito, pero muchas veces, ¿qué hacen? Es que no sacian su hambre, o sea, llegan a un límite que verdaderamente saturan a su estómago, saturan a su aparato digestivo, y este está trabajando muy lento porque va trabajando lentamente. Él sí se toma su tiempo, no como nosotros que 2-3 veces masticamos en la boca y tragamos. Hay que masticar más de 30 veces para que no le cueste trabajo a nuestro estómago, a nuestros intestinos, porque si no, de ahí viene el problema también, que nos estamos inflamando, nos duele el estómago, porque imagínense, pobre su estómago, todo el trabajo que tiene que hacer y ustedes no le ayudan, pues él tiene que desintegrar todos esos alimentos. Entonces, ya saben, no exageren, todo con medida para que no tengamos problemas a futuro. Entonces, esto fue parte de lo que es en base a la avena. También tenemos otra plantita que muchos de ustedes la conocen y es mejor conocida como la borraja. Su nombre científico es bórago. El bórago officinalis es la famosísima borraja. La borraja es una plantita que le salen unos botoncitos como moraditos más o menos. Le salen como unas florecitas moraditas. Hay muchas personas que los exprimen y le sale luego hasta un líquido como blanco. Esta planta cabe mencionar que es muy, muy espinosa. Tiene bastantes espinas que no, como sea, se animan a agarrarla. Ya las personas que están acostumbradas, por ejemplo, he ido a comprar al municipio de Ozumba en el Tianguis y he comprado esta planta, la famosísima borraja, porque les recuerdo que hago también tinturas, extraigo los principales activos de las plantas y ellos ya las agarran como si nada, así como el famosísimo chiquicastle, ¿no? Que para nosotros nos puede espinar y nos puede sacar hasta ronchas y sentimos súper horrible. Las personas ya están tan acostumbradas que las agarran así como si fuera cilantro, el perejil, agarran su manojo y te lo dan y tú todavía tienes que llevar hasta tu costalito, unos guantes, no sé, te quieres proteger de todas esas espinas. Entonces, la borraja, ¿cuáles son sus usos tradicionales? Pues la borraja también la utilizan muchísimo para lo que es la fiebre en general, para la tosferina, para problemas de los bronquios, para catarro, para la gripe, para fiebres eruptivas, como cuáles pueden ser esas fiebres eruptivas, cuando nos sale sarampión, cuando tenemos varicela, y esas son parte de las fiebres eruptivas, o también la escarlatina, pues la borraja nos ayuda muchísimo en estos padecimientos. Si eres una persona que le duelen los riñones, o más bien, luego dicen, es que me duele los riñones. Pues si te duelen los riñones, lo que es la borraja también te ayuda muchísimo. Pero cuando pongas o tomes borraja, es muy importante que cueles lo que es tu agüita, la pusiste a hervir, pues cuélala, porque va a desprender muchas espinitas y no queremos que al rato tu esófago parezca un cactus, ¿no es cierto? Pero de esta forma vamos a quitarle parte de las espinitas, porque cuando esté hirviendo, pues se van a desprender mucho de ellos. Para dolor de riñones te ayuda muchísimo. Para cuando tienes un ardor, una pesadez, una comezón interna a la altura de la vejiga, también te va a ayudar muchísimo. Si eres una persona que tiene muchísima dificultad para orinar, la borraja es buenísima para ello. Te he recomendado anteriormente para con la sandía. La sandía siempre, la parte blanca, es para eliminar líquidos en el cuerpo cuando tenemos retención de líquidos. Pero si tienes esa dificultad para orinar, hay que checar que la vejiga no esté inflamada. Pero bueno, la borraja nos va a ayudar también a trabajar con la vejiga para que no tengamos esos problemas, esas dificultades para ir a hacer pipí. También nos sirve para, ¿qué creen? Para la tifoidea. También la borraja nos ayuda muchísimo para la tifoidea, infecciones del estómago. También te ayuda muchísimo para la gota y para las reumas. La borraja, como se dan cuenta, sus usos tradicionales, sus usos ancestrales han sido bastante. ¿Qué vamos a utilizar o qué se utiliza de esta planta? Pues de esta plantita vamos a utilizar todo se puede utilizar menos la raíz. Entonces todo podemos utilizar de esta plantita, y como lo más fácil que la podemos consumir, pues es en una cocción, o sea, un tecito. Cuando hacemos un tecito, podemos hacer la famosísima cocción. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hervir durante 5 minutos. ¿Qué tanto de planta vamos a utilizar? Utiliza 10 gramos de borraja en un litro de agua. Escúchame bien, 10 gramos de borraja en un litro de agua. La dejamos hervir durante 5 minutos. Y la vamos a colar, lo que les decía, siempre la vamos a estar colando por todas esas espinitas que tiene, con un no con un colador, porque muchas veces por ahí sí se pueden pasar, pero con un trapito de algodón, una manta de cielo, esos trapitos que traen, vienen súper, súper cerrados, una servilleta de la casa, pero no de papel, sino en la que envuelven sus tortillas, también pueden colar este preparado. Entonces lo colamos y lo vamos a estar tomando como agua de tiempo, como agua de uso, por un periodo de 18 días o según usted considere sea necesario. Pero el límite son 18 días, puedo descansar 7 días y volver a empezar otros 15 días. Esta es una forma para ayudarnos a tratar esas enfermedades que les acabo de mencionar en los usos tradicionales o ancestrales que se tiene con la borraja. Te lo repito, puedes utilizarlo para la fiebre en general, para la tos, para la tosferina, para problemas de bronquios, para el catarro, para la fiebre eruptiva como lo es la escarlatina, la varicela, el sarampión, la gripe también nos va a ayudar muchísimo. Para todas aquellas personas que se quejan mucho de los riñones, pues también esta plantita es una maravilla, créanme, con los riñones. Es muy noble. Si tienes ardor o dificultades para orinar también, también te sirve mucho para las infecciones del estómago, para la gota, para reumas. Bueno, tiene bastantes propiedades que fíjense, para todo lo que nos está ayudando. La trompetilla, ¿cuántos de ustedes conocen la trompetilla? Tiene un parecido como al muitle, son unas florecitas anaranjadas chiquititas o rojitas, hay de diferentes colores, pero realmente sí parece una trompetilla. Entonces, de esta manera vamos a utilizarla también. Esta plantita se le atribuyen bastantes propiedades como un estimulante orgánico contra la mordedura de la víbora. Escúchenme bien, la trompetilla se le atribuye muchísimo que es un estimulante orgánico también contra la mordedura de víbora. La desinteria también nos ayuda bastante. Si tienes un dolor de estómago y no tienes estafiate, no tienes ruda, pues no tienes canelita, pero dices tengo la trompetilla y me duele el estómago, pues voy a hacer un tecito y me lo voy a estar tomando para que de esta manera se vayan calmando mis dolencias. También tiene propiedades que te ayudan a lo que es la tosferina. Para los abscesos vaginales también nos ayudan bastante. Una persona que se fatiga, tiene debilidad del corazón, para el sistema nervioso, si hay cólicos, dolor de cabeza, bueno, pues esta planta muy conocida como trompetilla, pero su nombre científico es Boubardia, entonces es buenísima para lo que te acabo de mencionar. ¿Y cómo la vamos a estar usando? Pues vamos a usarla de forma oral, vamos a estar tomando un tecito. ¿Qué vamos a hacer? Pues la vamos a cocer, vamos a hervirla. Vamos a hervir durante 4 minutos de 6 a 8 gramos de planta en un litro de agua. Vamos a dejar, es bien importante que esta agüita sí la dejen enfriar, la cuelen y se tomen de esto 3 vasos al día por 15 días. Ya saben, la trompetilla para todo lo que nos ayuda, todo lo que nos beneficia, y la pueden tomar 3 veces al día durante 15 días. Y de esta forma van a ir separando toda esa enfermedad, todo ese dolor, toda esa parte que sucia, toda esa parte contaminada en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma y mi espíritu, que de plano y definitivamente no nos ayudan, no nos sirven o no nos benefician. La bugambilia también es parte de la herbolaria. Adorna muchísimas casas, claro que sí. Le da mucho lujo, le da mucha parte en el aspecto de que la decora, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no tienen una bugambilia en casa? Pero la tienen por el color bonito y todas las flores ahí se están cayendo, ¿no? Pero no saben de toda la medicina que se está desperdiciando. En bugambilia hay morada, hay blanca, hay color melón. Y están sacando infinidad de colores en las plantas. Se las ha recomendado mucho la bugambilia cuando tenemos problemas respiratorios, cuando tenemos mucha tos. Yo les recomiendo que la bugambilia la utilicen siempre y cuando tengan flemas, ya que la bugambilia les va a ayudar muchísimo a limpiar los pulmones, les va a estar expulsando todas las flemas que ya tenemos acumuladas de hace cuantísimos años. Hay quienes a estas alturas dicen, no, a mí, yo no me enfermo, yo no tengo nunca tos, no nada. Pero cuando se enferman muy bien y ahí andan con una tos horrible y quieren expulsar las flemas, no pueden. Pues la bugambilia es buenísima para estar expulsando las flemas. Nos va a ayudar, aparte de problemas ahí con los pulmones, pues te ayuda muchísimo a controlar la tos, las personas con problemas de asma, bronquitis, la disentería. Entonces, todo esto nos ayuda bastante. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y voy a regresar con más de la bugambilia para explicarte cómo la vas a tomar. Regresamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:45. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos de regreso, ya estamos aquí en tu programa favorito, miércoles del Volar y Naturismo. Te recuerdo, nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM, La Voladora Radio. Y también muchísimas gracias a todos aquellos que nos están sintonizando a través de www.lavoladora.org. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un saludo enorme a todos ustedes que se dan cita este día en punto de las 4 de la tarde. El otro día me decían, ya hasta pusimos nuestra alarma, pongo mi alarma, pongo mi teléfono para que no se me olvide. Pues muchísimas gracias, porque ahí habla del interés que que tienen por aprender sobre herbolaria, sobre naturismo, la jugoterapia, que algún día vamos a estar hablando de la parte negativa que se tiene de la jugoterapia. Pero siempre he dicho, cuando no la sabemos llevar, cuando no la sabemos manejar, cuando nos excedemos, es cuando le decimos que es mala la jugoterapia, porque pues no la sabemos llevar a cabo. Es como un medicamento, si les mandan un medicamento que es para 4 días, pero se lo terminan tomando un mes, pues va a haber reacciones en el cuerpo, siempre va a haber reacciones. Por eso siempre todo es bajo supervisión médica, para que no al rato digan que eso fue el que les enfermó. No, fue una mala administración se les suministró de una mal manera, ¿no? Entonces, antes de ir a la pausa, estábamos hablando de lo que es la bugambilia. La bugambilia, pues, tiene muchas bellezas, ya que la utilizamos en exteriores, en lo que es el jardín. Entonces, aquí de la bugambilia que les estoy hablando, pues es la bugambilia de hojas rojas o moraditas, esa flor muy intensa, ¿no? Pero entonces puede ser rojas o de la moradita. Nos va a ayudar muchísimo cuando tenemos problemas de tos, de asma, problemas de bronquitis, de sinteria y tosferina. La bugambilia es muy buena. Ahorita les voy a compartir un tecito que pueden hacer agregándole bugambilia, entre muchos otros productos más. ¿Qué vamos a hacer con ese tecito? Si eres una persona que tiene bastante tos con flemas y no se te quita, vamos a hacer un té, y este té no lo vamos a estar tomando por las noches. Esto es cuando ustedes tienen bastantes flemas, por favor, para que... Esto es un expectorante, se les va a limpiar los pulmones. Vamos a utilizar unas 7 florecitas de bugambilia, de 4 a 7 florecitas de bugambilia. Le vamos a agregar una rajita de canela, le vas a agregar un limón partido en 4, un pedacito de jengibre. También le vas a agregar lo que es un diente de ajo, y esto lo dejas hervir por unos 3 minutitos, le apagas, lo tapas, dejas que repose un rato y te lo sirves. Cuando te lo sirvas, le vas a agregar un poquito de miel, y también te recomiendo que le pongas media cucharadita cafetera de lo que es cúrcuma en polvo. Lo revuelves muy, muy, muy bien y te lo vas a tomar. Es una forma de tomar lo que es la bugambilia. También hay otra en donde puedes utilizar, bueno, la vas a servir por 4 minutos. ¿Qué tanto? Pues lo que sean 7 gramos de la planta, pero lo vas a servir en 2 litros y medio de agua. 7 gramos de la plantita, lo hervimos en 2 litros y medio. Lo vamos a colar y lo vamos a tomar. ¿Cuántas veces lo vamos a estar consumiendo? Lo vamos a estar consumiendo 4 veces al día, por favor, ya sea frío o caliente, durante el tiempo que consideren que les va a ir disminuyendo. Entonces, el estar tomando esta agüita nos ayuda muchísimo. También se puede hacer el agua, ya ustedes van a comer de lo más normal, pero hacen su agüita de melón, de sandía, de pepino, e incluso he visto que hacen hasta agua de plátano. ¿Qué van a hacer? Pues ustedes también pueden hacer agua con las flores de bugambilia. Hacen su agüita de flores de bugambilia y le agregan el juguito de un limón y se lo toman. Esto con la finalidad de prevenir todo aquello que no sea correcto en mi organismo, en mi cuerpo, porque si no, pues no, de nada sirve que estemos enfermos ni disfrutamos lo que es la vida, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre, se los voy a repetir, contentos, felices y de una manera bien. El floripondio, ¿cuántos de ustedes conocen el floripondio? También esta parte del floripondio lo tienen en las casas, y lo tienen como una plantita. Y esta plantita, pues, es una campana grande, da una flor muy grande. Hay de diferentes colores, y al haber de diferentes colores, pues hay algunas personas que lo utilizan de una manera incorrecta. Pero esta plantita no se consume, no es apta para el consumo humano, no la podemos tomar en té, no la podemos comer. Pero de ella sí podemos hacer el trabajo de lo que hablábamos. Podemos hacer una pomada, podemos hacer una maceración o una infusión para a lo mejor los pies, estar dando toquecitos en alguna parte de nuestro cuerpo con este con esta plantita, ¿no? Con el extracto que tiene el floripondio. ¿Para qué nos ayuda el floripondio? Pues el floripondio tiene grandes propiedades que te ayudan a quitar el dolor en general. También si hay paperas nos ayuda muchísimo. Y para los granos, esos granos que están luego ahí todos bien sumidos, que por más que los exprimen o los quieren exprimir, pues nada más no logran tener un buen resultado, pues también para eso sirve esta agüita. Entonces, para pomada, maceración, también nos sirve muchísimo, pero es un poco delicado utilizar, tanto como el toloache, ¿no? El toloache es buenísimo para las heridas, el toloache les va a ayudar bastante para cicatrizar, el toloache ayuda muchísimo a cicatrizar y a que no se les infecten sus heridas. Pero ojo, el toloache cuando lo vayan a utilizar no lo van a hervir en un pocillito con el que normalmente ustedes ponen a hervir su agüita para su té o su café. Van a conseguir un bote de chiles, de esos de 3, 4, 5 litros, pero no de plástico, sino de lámina, de aluminio, un botecito de esos, y ahí vas a hervir un poco de toloache. Y con esa agüita, pues vas a estar dándote toquecitos con una gasita, mojas tu gasita, y vas a estar dando toquecitos en la parte afectada de tu cuerpo. En heridas ayuda muchísimo, bastante, créanme, de verdad, que ayuda bastante para cicatrizar. Y de alguna forma, pues nos va a liberar de alguna infección. Yo tuve una pacientita que utilizó el toloache, pero ya lo puso a hervir. Ella me platica que lo puso a hervir y le habían hecho una cirugía, y en donde le hicieron la cirugía, pues ya saben que les dan sus puntadas, ahí les dan su cocidita, ¿no? Haciendo el mejor esfuerzo, como siempre decimos, haciendo el mejor esfuerzo los médicos por hacer la mejor cocidita que puedan tener en el cuerpo humano. Pues bien, ella dice que empezó a echarse el toloache, así los toquecitos, aún estando los hilos ahí. Cuando ella acude a consulta para que le retiraran los hilos ya se estaban encarnando demasiado porque aceleró su proceso de cicatrización. Entonces, el toloache para eso nos sirve, para cicatrizar, pero también no es tan bueno para el sistema de salud, porque puede provocar algo más fuerte. Por eso es con mucho cuidado y con mucha precaución estas plantitas, tanto el floripondio como el toloache, porque si no vamos a ir a dar a un mundo que todavía no estamos destinados. Por eso es que también por ahí les dicen, creo que ya te dieron toloache, andas todo para acá y para allá, ¿verdad? Cacheteando las banquetas. Pues no, no es que les hayan dado toloache, porque si se los hubieran dado, quién sabe dónde o cómo estuvieran, ¿verdad? Entonces, ese es el floripondio. El tepozán. Del tepozán muchas veces, ¿qué es lo que ocupamos? La mayoría de nosotros ya no lo hacemos, pero anteriormente o antiguamente, yo recuerdo que las personas iban a los árboles del tepozán y con una jeringa le echaban agua a los agujeritos donde veían que había un gusanito de tepozán, le aventaban el agua por medio de la jeringa y a los 3-5 minutos empezaban a salir los gusanitos. Entonces, el tepozán también podemos consumir, el gusanito de tepozán es muy rico, ahí tostadito, bien lavadito, pero lo tuestan en un comalito, es como los chapulines, y esto tiene muchísima, muchísima proteína. Ya saben ustedes todo lo que podemos hacer. ¿Cuáles pueden ser los usos tradicionales? Ustedes se preguntarán del tepozán, aparte de comer solo los gusanitos. Pues con el tepozán, las personas que recién se aliviaban antiguamente les hacían un bañito con las hojitas del mismo tepozán, que a nosotros ahora le llamaríamos posparto. Anteriormente, cuando dio a luz, le tenían que dar su bañito de hierbas, ¿verdad? Entonces, lo puedes utilizar para baños posparto, para lesiones de la piel, también sirve mucho para el estómago, para fiebre, para problemas en los riñones, para reumas, tos, para calambres, y también incluso se le atribuye muchísimo el poder de sanar o de ir corrigiendo ese problema de la hemorragia nasal. Hay personas, hay gente que muchas veces nada más hace calor, se estornudan, se suenan, se limpian la nariz y empieza a salir muchísima sangre. Se empiezan a romper sus vasitos sanguíneos y pues eso está totalmente mal, porque hay algo que no está haciendo que tenga yo una buena coagulación de la sangre. Porque con cualquier cosita pues ya nos está saliendo sangre. Y sí me ha tocado ver gente, aquí estornudan, empieza a salir sangre. Aquí bostezan y les empieza a salir sangre. Todo lo que hagan, les empieza a salir sangre. Hacen un esfuerzo que ya le empezó a salir sangre. Y dicen, pues entonces, ¿qué? Pues hay que alimentarnos mejor, ¿no? De una mejor forma, de una mejor manera. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te aviso, vamos con nuestra segunda hora. Regresamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM. Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 5 de la tarde. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí de regreso, te recuerdo, estás sintonizando tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. 97.3 de FM, La Voladora Radio. Pues bien, ya estamos iniciando con esta segunda hora de nuestro programa de Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te voy a compartir alguna serie de jugos que nos van a ayudar muchísimo. Te voy a compartir algunos jugos que son relevantes o que nos van a ayudar para el insomnio, nos van a ayudar para la audición, para manchas de la piel y muchos otros más. También te voy a compartir otro que es para la limpieza hepática. Es muy importante que nosotros estemos por lo menos cada medio año o una vez al año ya de plano, que hagamos la maravillosa limpieza de colon, la limpieza hepática, para que de esta forma, pues todo lo que estamos consumiendo, todo lo que ingiere nuestro cuerpo sano, todas las frutas, verduras, pues de esta manera nosotros nuestro organismo la absorba y trabaje como tiene que ser en nuestro organismo. Para todas esas personas que tienen problemas en infecciones de las vías urinarias, pues vamos a utilizar el perejil. Lo que es el perejil, el apio, son una maravilla para las infecciones en vías urinarias, al igual que la piña. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 3 ramitas de perejil. Recuerda, esto es un juguito que te estoy compartiendo para infección en vías urinarias. 3 ramitas de perejil. Vamos a utilizar 1 rebanada de sandía, 15 uvas. También vas a utilizar un trozo pequeño de cebolla morada. Y también te recomiendo muchísimo que le agregues un pepino medianito, no muy grande, medianito. Vamos a utilizar también 2 tallos de apio y aquí le vamos a agregar 4 hojitas de diente de león y el jugo de 2 limones. Todo esto lo vamos a licuar con un vaso de agua o lo que podamos sacar a través del extractor con muchísimo gusto, y solo vamos a licuar el perejil con todo y con las hojitas del diente de león, con todos los jugos que ya extrajimos, y nos lo vamos a estar tomando una vez al día. Esto nos va a ayudar ¿para qué? Para la infección en vías urinarias. Vamos a limpiar también de una forma natural nuestras vías urinarias, tomando en cuenta lo que es la herbolaria. Vamos a utilizar el palo azul. El palo azul, un trocito de palo azul, pues lo vamos a dejar remojando, lo vamos a dejar en 2 litros de agua. Lo dejamos toda la noche y al día siguiente nos lo vamos a tomar como agua de uso. Esto nos va a estar desinflamando la parte de los riñones, nos lo va a limpiar. Va a ser a que estemos haciendo constantemente de la pipí. ¿Qué más vamos a utilizar? Los pelitos de elote o de mazorca, como de maíz, pues ellos también en un tecito te sirven muchísimo para los problemas renales, la cola de caballo, la jamaica. Todo esto lo puedes estar consumiendo si tienes un problema renal. También si te haces un tecito de la hoja de diente de león, hoy en día ya en las tiendas naturistas ya hasta les venden el té de diente de león, el té, muchísimos té, el té de jengibre también ya se los venden. Pero pues yo quisiera que ustedes lo hicieran de la mejor y de la forma natural que debe de ser, para que así no estén consumiendo o venga el producto de dudosa procedencia. Un juguito para el insomnio, dicen que un jugo para el insomnio. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 6 hojas de lechuga, medio pepino y 1 cucharadita de miel. Todo esto, ya sea que hagamos nuestro tecito de las hojas de lechuga o las podemos pasar en... Las vamos a licuar, con el jugo del pepino y lo vamos a endulzar con la cucharadita de miel. Otro tip que pueden hacer con esto es que las hojas de lechuga las licúen bien, bien licuaditas. Le van a agregar el jugo del pepino. También agréguele el jugo de 1 limón y una pizquita de sal. Todo esto bien licuadito, ya después que lo coloquen en su vaso, le agregan una cucharada de miel y lo van a estar tomando. Y esto se lo van a tomar antes de dormir. También se van a hacer un bañito de hierbas con media lechuga romanita. Van a utilizar media lechuga romana, utilicen los toronjiles, utilicen la albahaca. Todas estas hierbitas con la lechuga la vamos a poner a hervir, nos vamos a bañar antes de irnos a acostar Y ya terminamos de bañarnos y de inmediato corremos a nuestra camita, nos disponemos a dormir. Esto te va a ayudar muchísimo hasta para que descanses. Ese es el principal objetivo, que descanses y te estés tomando tu licuado, tu batido de las hojas de lechuga con pepino, limón, una pizquita de sal, para que así puedas dormir y no tengas problemas de insomnio. Pero si con esto no se nos quita, hay que arreglar el problema de lo emocional, porque muchas veces las emociones, ¿qué me preocupa?, ¿qué no estoy haciendo bien?, ¿qué me tiene alterado?, mi sistema nervioso no está trabajando de una manera correcta, ya se alteró que pues ahora no puedo conciliar el sueño. Es como, por ejemplo, hay personas, no a todas, pero sí hay personas que si consumen café, dicen, es que ya no puedo dormir, o muchos están tomando café para que no se duerman, porque por el grado alto o el contenido de la cafeína, es lo que nos permite a que nosotros no podamos dormir. Pero bueno, eso en algunas personas, porque hay personas que de plano dicen, yo me tomé 3-4 tazas de café y estoy durmiendo placenteramente. Hace rato les hablaba con la avena, que también las puedo utilizar para las mamás que están en una etapa de lactancia. Aquí tenemos un juguito para las mamás que tienen esa situación o se encuentran en ese momento, o si en algún futuro ustedes creen, piensan y sueñan tener hijos, ser mamá y amamantar, pues ya saben, anoten la recetita para la lactancia. Vamos a utilizar una manzana, vamos a utilizar de los manojitos de espinaca que venden en el mercado, nada más la mitad, ¿no? La mitad de ese manojito de espinaca. Vamos a utilizar el jugo de una naranja. Y vamos a utilizar hinojo. De hinojo solo vamos a utilizar una ramita. Todo esto lo vamos a licuar muy bien y nos lo vamos a estar tomando una o dos veces al día. Dos veces al día si de plano no tengo nada de leche. Pero si nada más la quieres como para que se mantenga, pues vamos a estar utilizando solo este juguito una vez al día. Una vez al día lo podemos estar tomando. La maravillosa limpieza del hígado. Este es otro jugo ajeno a lo que yo les digo que hagamos siempre, la limpieza profunda. Este es uno para limpieza hepática, es uno para limpiar el hígado, que nos lo podemos tomar por varios días. Aquí vamos a utilizar 4 ramitas de berros. Vas a utilizar también el jugo de 2 limones, 4 hojas de espinaca y también vamos a utilizar el jugo de 2 naranjas y 5 hojas de diente de león. El diente de león tiene una similitud también como lo que es el boldo. El boldo lo utilizamos bastante para lo que es el hígado, pero aquí también el diente de león, las hojitas del diente de león, nos van a ayudar y nos van a servir muchísimo para la limpieza del hígado. Si nosotros tomamos un tecito también de las 5 o 6 hojitas de diente de león, nos van a ayudar muchísimo hasta para limpiar lo que son la vesícula. También nos ayuda bastante el diente de león. Ya saben, 4 ramitas de berros, el jugo de 2 limones, 4 hojitas de espinaca con todo y sus tallos, el jugo de 2 naranjas y 5 hojitas de diente de león. Todo esto bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando en ayunas, una vez en las mañanas, por favor, solo una vez al día, perdón, y en ayunas. Si no quieren hacer eso, pues les recomiendo una más fácil, la que siempre les he dicho y ha funcionado y les ha servido a muchísimas personas. ¿Qué vamos a necesitar? Bien, pues vamos a utilizar 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Vamos a utilizar un diente de ajo picadito finamente. También le vas a agregar el jugo de 2 limones. Todo esto lo revuelves muy bien y te lo tomas durante 21 días. Durante 21 días vas a estar consumiendo este preparado para la limpieza de tu hígado, lo que es la limpieza hepática. De esta forma vamos a empezar a desprender mucha suciedad que a través de las heces, pues tú lo vas a notar y van a salir hasta negritas, van a salir mal porque está haciendo su trabajo este juguito, que es limpiar nuestro hígado. Si nosotros limpiamos nuestro hígado y consumimos las cosas amargas, un té amargo, no vamos a tener problema en el hígado. Entonces, ya después que te tomaste este juguito de limón con el aceite de olivo y el diente de ajo picadito, ya vas a tener una tacita de té de ajenjo o istafiate. Y de esta forma, de esta manera, vas a estar consumiéndolo todas las mañanas durante 21 días. 21 días, consúmelo y vas a ver la maravilloso que te vas a sentir, que va a trabajar en tu organismo. Manchas en la piel, pues por lo mismo, muchas veces empezamos a mancharnos porque tenemos ya un hígado enfermo, un hígado intoxicado. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar el jugo de dos zanahorias, vamos a utilizar el jugo de un jitomate, vamos a utilizar 7 hojas de espinacas, vamos a utilizar una manzana verde y un pepino con todo y cáscara. También vamos a utilizar un vaso de agua. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a tomar, a excepción de donde les dije que ocuparíamos jugo, como es jugo de dos zanahorias, el jugo de un jitomate, el jugo de una manzana y el jugo de un pepino. Todo esto lo vamos a licuar entonces con las espinacas y lo vamos a tomar una vez al día. Esto con la finalidad de empezar a limpiar nuestra piel, esas manchas que tenemos, también hidratarnos a través de tomar agua. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:15. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El Yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos de regreso, ya estamos aquí sintonizando nuevamente. Gracias por seguir con nosotros en este tu programa de todos los miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo, con tu amigo Pablo Rodríguez, 97.3 de FM, La Voladora Radio. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Siempre estoy muy agradecido con ustedes, agradecido con mi creador, agradecido con la naturaleza, con todos mis ancestros, agradecido por todo lo dado, por todo lo recibido, por estar aquí y me permiten compartir con todos ustedes todo ese amor, toda esa armonía, toda esa sanidad a través del conocimiento. Y se los transmito, se los comparto con muchísimo amor. Y de esta forma, pues también me gusta ayudarles y me gusta compartir para que ustedes también compartan. Y así nosotros colaboramos de una manera diciendo que esto es una cadena de favores. Tú me ayudas, yo te ayudo y todos nos ayudamos y tenemos conocimiento para seguir sanando. Y hay que aprender a sanar también desde el inconsciente, que yo les digo, no es inconsciente, yo creo que es más consciente que nosotros mismos. Y si nosotros aprendemos a sanar desde el fondo de nuestro ser, desde que nuestro niño, nuestra niña interior se quedaron ahí atrapados, enfermos, dolidos, maltratados, pues va a ser todavía más fácil que nosotros sanemos. Muchas de las enfermedades, se los he platicado en programas anteriores, tiene mucho que ver con lo que son las emociones. Hay personas que traen traumas desde muy pequeños y todo eso a la larga, pues siempre sí nos va a perjudicar, porque es algo que es parte de nosotros, es parte de lo que vivimos, es parte de lo que sentimos. Entonces, es bien importante echarse un clavado hacia nosotros mismos y poner en la balanza qué es lo que me duele, qué es lo que me molesta, qué es lo que me enoja, ¿no? Entonces, ayer había un pacientito y me decía, es que médicamente pues me dijeron que ya tengo psoriasis, ¿no? Y ¿por qué nosotros vemos esa parte? Y digo, ¿desde hace cuántos años tienes este problema? Y me dice, tengo 13 años. Entonces, tú sabes que la psoriasis viene por un punto en el que te estresas demasiado, hay enojo, hay tristeza, hay emociones encontradas, pero de una manera tan fuerte, que tú no lo puedes sacar, no lo sacas, te lo quedas y lo va a manifestar tu cuerpo. Lo que tu boca calla, tu cuerpo lo grita. Y me decía, ya tengo este padecimiento, pues ya no, le digo exactamente. Le digo, ¿desde cuándo tienes este padecimiento? Y me dice, desde hace 13 años. Vale, de 13 a 15 años, ¿a quién perdiste? ¿Qué te causó tanto estrés? ¿Qué te causó tanto sentimiento, tanta tristeza, tanto dolor y a la vez tanto enojo y tanto coraje? Que bueno, por eso es la erupción en la piel. Es como cuando tú te enojas y explotas, gritas, ¿no? Pues así, esta persona le pasó eso, que no lo supo sacar, no lo supo manifestar, que su cuerpo ya no aguantó y lo sacó a través de una enfermedad que hoy día se llama psoriasis. Entonces le da muchísima, muchísima comezón y lleva 13 años. Y su respuesta fue, es que murió mi hermano. Y para mí fue una impresión, él así lo platica, ¿no? Para mí fue una impresión porque yo había hablado con él uno o dos días antes y estuvimos muy bien, él no estaba enfermo, no se veía mal y ya vamos a trabajar todo lo que hacen. Le hablan por teléfono y dicen que su hermano está súper, súper grave y llega a su casa y dice, no creo, y dice que la persona le dijo a su mamá, no llores mamá, pues si mi hermano todavía no se muere, ahí está, ¿qué está pasando? Pero dice, yo no me imaginaba la gravedad del asunto. Cuando yo lo veo en la cama, él no se puede mover, perdió la movilidad, apenas se hablaba, ya estaba muy, muy, muy débil y no supieron realmente qué tenía. Eso le causó mucho impacto, una impresión, eso lo estresó, eso hizo que tuviese muchos sentimientos encontrados. Y ayer que me platicaba, todavía se le quebrantaba la voz y ya tiene de 13 a 14 años que pasó esto. Entonces le digo, ¿y te has dado cuenta que cuando tú te enojas o cuando te estresas, te empieza a dar muchísima comezón? Me dice, sí. Le digo, entonces hay que aprender a trabajar con nuestras emociones. Hay que sacar, hay que liberar lo que no me es sano para mí. Y como decía Misada Mohamed, ¿no? Pues mojarrita enjabonada, que todo me resbale. No hay que hacernos esas emociones oscuras, esas emociones que no nos benefician, no hay que hacerlas propias, porque muchas veces también nosotros mismos nos hacemos propios, hacemos de nuestra propiedad tantas enfermedades, hacemos de nuestra propiedad tantas cosas que le puede pasar a alguien cercano o a alguien que tú ves y te lo apropias, y luego tú ya también empiezas a sentir, te empieza a haber un daño psicológico también. Hay personas que si tú les estás platicando, es que me dio comezón, así tengo comezón, y le estás hablando de comezón, de pulgas y cosas que te dan comezón, tanto ya se lo están imaginando que el poder de la mente es tan poderoso que luego dicen, ah, ya creo que me empezó a dar comezón, creo que ya también tengo eso. O empiezan a platicar, hay personas que platican sus enfermedades y hay otras personas que dicen, yo también lo tengo, yo también lo siento, yo creo que entonces ya tengo eso. Y antes de que tengan un diagnóstico ya tienen lo que el vecino tenía, ¿no? Entonces hay diferentes manifestaciones de las enfermedades. Con esto quiero llegar a que siempre visiten a un profesional de la salud para un buen diagnóstico y que siempre sigan las reglas, siempre sigan las reglas. Y de esta forma, pues vamos a encontrar el por qué o el para qué, más bien, de la enfermedad por la que estemos atravesando. La diabetes es una falta de dulzura en nuestra vida. Si me duelen las rodillas, pues yo te invito muchísimo a que seas más flexible contigo mismo. Si tienes un problema en los pies, pues te invito también a que te reflexiones qué es lo que está pasando con tu mamá. Los pies representan a nuestra mamá y uno de nuestros dedos, por ejemplo, el dedo gordito del lado izquierdo, muchas veces se les entierran las uñas y todo eso. Arreglen ese conflicto, ese enojo que tienen con mamá, que dicen uña encarnada, pues es el enojo, es ese problema que ustedes ya se lo apropiaron, que no lo sueltan, que ya se encarnó, ya lo hicieron tan, tan propio, que muchas veces dicen, no tengo ningún conflicto. Pero si nosotros empezamos a rascar, vamos a llegar o vamos a encontrar que el conflicto lo tenía a lo mejor mi mamá con su mamá o mi abuela con su mamá. Y esto es un transgeneracional, es la biodescodificación de las enfermedades. En otro programa vamos a hablar, me gustaría muchísimo, ya que hablamos de enfermedades y todo esto, voy a planear un programa con algunos invitados que hablen sobre biodescodificación de las enfermedades y la manifestación de ellas en nuestro cuerpo. Pues vamos a ir a una cancioncita de que les tengo, porque pues en base a los volcanes también se merece que los respetemos, y ellos también, yo les digo, ellos también tienen su corazoncito, ellos también sienten y sienten todo ese amor de la madre tierra, de la madre naturaleza. Y creo que ustedes o muchos de ustedes ya han escuchado esta canción de I Love You, así se llama, I Love You, que es de un volcán que le canta a su amada. Y me gustó muchísimo y dije, pues ya que estamos rodeados de toda esta situación de los volcanes, más bien del volcán Popocatépetl, pues ahora vamos a dedicarle una canción a él. Vamos a escucharla, por favor, y regreso con más con ustedes. Bastante tiempo atrás había un gran volcán que vivía ya solitario a medio mar. Al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar, le dio en desear un amor también. Y de fervor un cántico

estamos aquí de regreso después de dedicarle esta bonita canción. No todo es malo con los volcanes, aunque sí son de mucho respeto. Hay que respetar. Nosotros en Herbolaria, en Naturismo, nosotros respetamos bastante, mucho, créanme, a la madre naturaleza. Entonces es una forma de escuchar el latido de la naturaleza a través de las montañas, a través del volcán. Hay que tener conexiones con ellos, hay que tener esa conexión agradable, padrísima con ellos, para que de esta forma y de esta manera pues agrademos a nuestra madre tierra y ella no se enoje con nosotros, porque muchas veces el que nosotros nos estemos enojando mucho con ella, pues siempre sí nos va a estar ahí como que dando recordatorios que ella existe, que ella vive, que ella está presente. Ya una prueba de ello, pues imagínense, ¿no? Yo por ahí escuchaba que decían, si no me mató el volcán, me mata el granizo, porque de verdad sí eran unos granizos muy grandes, pero no, entonces, ¿cómo queremos que la naturaleza nos respete si nosotros mismos no tenemos esa cultura, ese hábito también? Y no lo transmitimos, no lo fomentamos como sociedad, para que de esta forma pues no estemos contaminando. Ahorita que se vienen las lluvias, pues la mayoría de nosotros los seres humanos siempre vamos a culpar a alguien, y desgraciadamente culpamos a los demás seres humanos. En este caso, pues vamos a culpar ¿a quién? Pues vamos a culpar al gobierno. Pero hay muchísimas personas que se van a vivir en zonas pues que no son para habitar y son de muy alto riesgo. Y todo el que nosotros estamos tirando la basura, uno de ellos en la Ciudad de México, bueno, aquí también ya en las comunidades cercanas, ya también se está, tiramos toda la basura ya nada más así en la calle, y todo eso pues se va acumulando en las coladeras, y al acumularse en las coladeras, pues cuando llueve no se da abasto, se empieza a taponear, y toda esa agua pues empieza a salir, el agua siempre va a buscar dónde salir, dónde seguir su camino. El agua no se estanca. Entonces, hay que respetar a la madre tierra, hay que respetar a la naturaleza, porque ella simplemente está haciendo su ciclo, Pero a nosotros que nos toca la otra parte de cuidar, pues no lo estamos haciendo, Nosotros somos un virus aquí en la Tierra, un virus fatal para la madre tierra, ya que estamos con la tala de árboles también a todo lo que da. Hay muchas imágenes que te dicen la importancia de un árbol, pero como no es un meme, pues muchos no lo comparten. La importancia de un árbol. ¿Cuántos de ustedes, cuando hay una procesión que se van o andan en la calle caminando, buscan la sombra, buscan un árbol? Pero les digo en ese momento, ¿cuántos de ustedes también ya plantaron un árbol? Ya vivimos en una selva, sí, pero es una selva asfáltica. A través de la Fundación Mil Manos en el Corazón AC, estamos proponiendo y vamos a hacerlo, claro que sí, y van a estar todos ustedes invitados de ir a plantar un árbol. Estamos buscando quién nos done árboles para ir a reforestar. Es muy importante ir a reforestar, porque imaginemos o pensemos en lo que es el futuro. Claro que sí, el futuro ¿de quién? Pues de los que vienen adelante de nosotros, porque a nosotros todavía nos tocó, pues hay, digamos, a lo mejor no tan bueno, pero tampoco tan malo, y sí disfrutamos de un buen oxígeno. Pero las generaciones futuras, muchos se quejan del agua. Yo escuchaba, es que no llueve, y es que no llueve, y no llueve, y no llueve. Y digo, ¿y nosotros como seres humanos qué estamos haciendo para que llueva? Los árboles son los que llaman el agua, los árboles son los que guardan bastante humedad. Pero ¿por qué no hacemos ese acto de conciencia para que nosotros mismos pues seamos los que hagamos ese llamado a la madre tierra, a la naturaleza, y pues el agua la tengamos? Hay que plantar árboles, de verdad. Hagamos esa reflexión, hagamos ese acto de conciencia y plantemos un árbol. Plantar un árbol es plantar vida. Pero no solo la plantemos, no solo vayamos, ya cumplí, ya planté hasta 20 árboles. El problema no era solo plantarlo, mantenerlo. Háganlo de ustedes. Sientan ese ser vivo, siéntanlo como su hijo, siéntanlo parte de su vida y cuidemos ese árbol. Que ese árbol, a lo mejor de 20, pues 15 por lo menos lograron sobrevivir. ¿Cómo? Pues le estamos dando ese cariño, ese alimento, el agua que le vamos a deshiervar los primeros días, las primeras meses, en lo que agarra fuerza y no termina enfermando, no termina muriendo, porque muchos árboles son los que están muriendo, también con toda la tala clandestina. Pues ya es momento de reflexionar, hay que reflexionar y el programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo está muy comprometido con la naturaleza, con el medio ambiente. No tiremos basura, no consumamos tanto unicel, ya recuerden que nosotros no lo consumimos bastante, no hay que consumirlo mucho porque eso también afecta bastante al medio ambiente. ¿Por qué lo consumimos? Pues porque nos da flojera estar lavando, nos da flojera, ay, qué flojera lavar tantos vasos, tantos platos, tantas cucharas, pues nada más así y a la basura. Pero bueno, ya después escucharé cómo se estarán quejando de todo lo que pasa y no hacemos conciencia de ello. El volcán Popocatépetl, ¿cómo está la alerta del volcán Popocatépetl? Pues está en amarillo fase 2. Ya bajaron la alerta volcánica. Ya el volcán, yo creo que ya salió su amada, como lo dice la canción I Love You. Entonces ya salió su amada, ya se encontró con ella y dijo, ya te vi, es momento de descansar nuevamente. Su antorcha sigue activa, pero la alerta amarilla, según el Senapred, estamos en amarillo fase 2, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación. Esta nos informa que el resultado del monitoreo del volcán Popocatépetl, que se realiza en conjunto con la UNAM, el informe fue actualizado el día de hoy, 7 de junio, a las 11 horas. Y nos dice que se detectaron 43 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos. Ocasionalmente hay ceniza en cantidades mínimas, así como dos explosiones menores el día de ayer a eso de las 5 de la tarde con 34 minutos y el día de hoy a las 2 con 39. También se contabilizaron 187 minutos de tremor de baja a moderada amplitud y alta frecuencia. Adicionalmente, se detectó un sismo volcanotectónico con magnitud de 2, registrado ayer a las 11 horas con 28 minutos. Al momento de emitir este reporte, se observa una emisión de vapor de agua, gases volcánicos y ligera cantidad de ceniza con dirección al sur-sureste. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó ayer que a partir de la recomendación del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para el volcán Popocatépetl tomó la decisión de regresar al semáforo de alerta volcánica al nivel de amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase en la que nos encontramos actualmente son algunas explosiones de tamaño menor a moderado, ocurrencia de tremor de amplitud variable, lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas, expulsión de fragmentos de incandescencia dentro del radio de exclusión que es alrededor de los 12 kilómetros. Podría esperarse la ocurrencia de que bajen por las laderas o cañadas debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con la lluvia esperadas en las próximas semanas. Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones, la información es verificada y de fuente, es de una fuente confiable como lo es el SENAPRED y la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. El reporte fue publicado como todos los días a las 11 de la mañana. No se dejen llevar por comentarios ajenos, siempre estar pendientes de la de SENAPRED, con la Secretaría de Gobernación, y siempre hay que estar preparados para cualquier situación que llegase a suceder en los próximos días. Siempre hay que estar alerta, siempre estar pendientes. La naturaleza es impredecible, por eso hay que también disfrutar de los maravillosos espectáculos que nos regala cada uno de ellos. Muchas veces es a través de la lluvia, a través del agua, pues nosotros tenemos un espectáculo maravilloso que son los volcanes. En estos momentos se han encontrado nevados, muchos de ustedes la foto la toman y la comparten. Entonces hay que respetar, pero también hay que no acercarnos tanto a ello. Son 5 de la tarde con 43 minutos. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con su programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo para despedirnos. Regresamos con la hora de alinear. Llegó el momento de alinear el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Y de esta manera, pues te invito a que vayas buscando un lugar cómodo, vayas buscando un lugar donde te relajes, te sientas en paz contigo mismo, porque vamos a conectar con tu ser interior. Llegó el momento de sanar también la parte emocional. Vamos a ir a una pequeñísima y muy breve pausa y regresamos con más. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Son las 5 y 44 minutos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. Toma una postura cómoda, derechito, derechita, como le corresponde a la criatura más amada de tu creador. En estos momentos ya no cruzamos manos, no cruzamos piernas, no cruzamos pies. Cerramos los ojos y respiramos profundo. Y exhalamos suave y lentamente por los labios. Inhalamos, exhalamos, y ahora simplemente concéntrate. Porque es tiempo de recordar aquel tiempo sin tiempo, cuando todo, absolutamente todo, era fácil. Muy fácil. Era tan fácil platicar con una silla, con las estrellas, con el espejo, con los animales, con las plantas, con todo lo que tú encontrabas cuando tenías ese amigo, esa amiga imaginario. Y tú solo jugabas y creíste, te dijiste que esa era la vida. Pero muchas veces te sentiste solo, te sentiste abandonado, abandonada. Porque no estaba ahí papá, no estaba ahí mamá. Algunos de ustedes porque alguna vez viviste con tu abuelito, con tu abuelita, con tus tíos, tus tías, porque papá y mamá tenían que irse a trabajar. Cuando ellos llegaban, tú ya estabas dormido. Cuando ellos se iban, tú seguías dormido. Muy pocas veces los veías. Pero muchas veces, cuando los veías, luego solo te regañaban, te gritaban. Y eso te lastimaba. Eso hería a tu corazón. Tú sentías que el mundo venía abajo, tú sentías que todo se terminaba, que todo se apagaba. Pero no te dabas cuenta que era la rutina ya de tus padres. Y ellos no se daban cuenta que te estaban lastimando, que te estaban hiriendo. Y ahí es cuando tu niño, tu niña interior quedaron heridos. No supieron cómo amarse. Se sintieron abandonados y tú creciste. Porque así lo requería tu cuerpo. Tu cuerpo no se detiene, el tiempo no se detiene. Y sigues creciendo. Pero la parte emocional, tu niño, tu niña interior, se quedaron estancados. En ese momento cuando te dijeron algo, cuando te lastimó, y tal vez tú no lo hacías con maldad. Porque tú aún eras un niño, simplemente un niño, una niña, que no sabías qué era el bien, qué era el mal, y que te tenían que enseñar. Ahí dejaste ese niño, esa niña. Y en esos momentos que tú estás recordando, que estás viviendo porque estás viajando al fondo de tu ser, te pido que la tomes, que lo tomes de la mano y que le digas: ven. Quiero que le extiendas los brazos, que le extiendas tus manos, tus dedos y que le digas: acércate a mí. Llámale por tu nombre. Háblale y dile que no estás solo, que no estás sola. Porque tú estás ahí para defenderlo, defenderla de todo aquello que en algún momento del pasado le lastimó, le hirió. Porque hubo muchas personas que te pisotearon, hubo muchas personas que no creyeron en ti, pero tú luchaste y tú seguiste con tus proyectos, seguiste con tus sueños que hoy se hacen realidad. Hoy eres un emprendedor, hoy tienes lo que quieres. Hoy que eres un adulto, hoy que eres una persona con conciencia de saber qué está bien, qué está mal, hoy tú decides hasta dónde llegar, porque los únicos límites los vas a poner tú. Ya no es el tiempo de excusarte, ya no es el tiempo de culpar a los demás, porque tú, solamente tú, has decidido estar donde estás ahora. Tú decides cuándo cortar, cuándo ya no te va a doler, cuándo ya no te va a lastimar. Hoy, en estos momentos que ya estás abrazando a tu niño, a tu niña interior, dile que te perdone. Dile: perdóname por haberte dejado, por haberte abandonado, porque me olvidé de ti. No me di cuenta de lo mucho que me haces falta. Por eso me sentía solo, por eso me sentía sola. Por eso sentí que nadie estaba conmigo en esos momentos. Y hoy estoy con este dolor de estómago, hoy tengo problema en los pulmones. Hoy me duelen los pies. Hoy me duele la espalda. Hoy tengo un problema de ansiedad, hoy tengo un problema de depresión y no me di cuenta que todo el amor lo tengo aquí dentro y lo buscaba en alguien más porque basé mi felicidad en otra persona, en otro ser. Y nunca me di cuenta que el amor propio está muy dentro de mí. Jamás me di cuenta. Pero hoy que lo sé, hoy le digo, me perdono, me amo, me valoro, porque soy alguien especial en esta vida. No permitas que te digan. Y tú que me estás escuchando, no le digas a tus hijos. Estudia para que seas alguien en la vida. A partir del momento en el que naces, tú ya eres alguien que vale mucho en esta vida. Lo eres todo, porque eres la figura perfecta de tu creador. Eres perfecto, con diferentes dones, pero eres perfecto porque tú vas a hacer lo que más amas en esta vida. No permitas que nada ni nadie te trunque. Tú tienes ese poder, tú tienes ese valor, tú tienes esa fuerza de realizar lo que deseas, lo que amas. No digas quiero, porque podemos querer muchas cosas, pero si lo deseo, lo amo, lo voy a lograr. Y ahí es cuando cumplo el objetivo de estar en esta vida. Y preguntarme de dónde vengo, vengo del cosmos universal, vengo de la creación. ¿Quién soy? Soy una persona que se ama. ¿A dónde voy? Voy hacia mis objetivos, hacia mis sueños, a que se hagan realidad. Hoy te pido que te abraces, con todo el corazón, que sientas esos hombros, que sientas el palpitar de tu corazón. El palpitar de tu corazón te está diciendo que estás vivo, que estás viva. Y si estás vivo y estás viva es para algo. Por algo no, para algo sí. Y es para ser feliz en este sistema de cosas llamado tierra, que es una escuela y es una enseñanza. No podemos seguir quejándonos de lo que pasa con los vecinos, que es lo que pasa a mi alrededor, o de lo que viví en mi pasado. Hoy tengo la decisión. Hoy le digo, perdono a mi corazón por haberse permitido tanto odio, tanto resentimiento por todas aquellas cosas que creí que los demás me hacían para fregarme. Hoy le pido perdón a mis ojos, a mi cabeza, a todo mi cuerpo y a cada uno de mis órganos por todo ese daño, que me he dado en cada momento de mi vida y en cada latido de mi ser. Quiero que en estos momentos des gracias en silencio. Quiero que respires profundo, que sientas ese amor de la vida, que sientas ese oxígeno, que sientas esa vida profundamente. Quiero que exhales suavemente, lentamente, por los labios. Abrimos los ojos, sacudimos las manos. Que se vaya todo ese miedo, toda esa tristeza, toda esa soledad, todo ese abandono. Levantemos nuestras manos hacia el cielo, abrimos nuestros puños. Abrir, cerrar. Puños y palmas, como las aves que somos, porque somos unas aves en libertad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Rodríguez. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Esto fue Sanación Contigo Mismo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Los esperamos en la próxima emisión. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo.